Os doy la bienvenida a todos a este programa que ahora mismo comienza, llamado Momentos Compartidos, una hora semanal que, como todos ya sabréis, si sois fieles oyentes, que está perpetrado, por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Un programa que es un auténtico cajón del sastre, porque lo mismo te puedes encontrar, no sé, recomendaciones literarias, que la receta de un postre, o hablar, ¿por qué no?, de las series más destacadas de la temporada, entre otras muchísimas cosas. Por cierto, quiero dar, en nombre de todos mis compañeros, las gracias al pueblo de Berceo, que nos ha tratado estupendamente bien en esa presentación que hicimos, tanto ellos como un servidor, de la entrega del premio literario Berceo Lea Gonzalo en su tercera edición. Estuvimos el domingo allí pasando un día maravilloso, nos invitaron a comer, viendo las estupendísimas vistas que tienen. Nos trataron también, que la semana que viene, en vez de mostraros una crónica de todo lo sucedido, vamos a dedicarle un programa entero a Berceo, sí, a Berceo y, por supuesto, a sus gentes. Un programa que espero y deseo sea muy, muy emotivo, porque hemos recogido un montón de documentos sonoros que os van a gustar, ya veréis. Os van a llamar la atención y os van, si no conocéis el pueblo, a dar muchísimas ganas de ir a visitarlo, porque tenemos comentarios no solo de gente de La Rioja, sino gente de Sevilla, de Canarias, de Madrid. Sí. Así que no os lo podéis perder. Eso la semana que viene. Ahora, como siempre, vamos ya con un montón de secciones que os están esperando. Así que, bienvenidos. Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y porqués, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Anécdotas de la historia. A personajes históricos les ocurrió y ahora sabemos por qué. Nos lo cuenta Ana Contreras. Hola, queridos oyentes. Hoy, en Anécdotas de la Historia, una que tiene que ver con la bondad y el agradecimiento. La de hoy se titula Curiosa Carta de Agradecimiento. Paseaba en un automóvil por Guipúzcoa la reina madre regente de España, María Cristina de Habsburgo, Lorena, segunda esposa de Alfonso XII. Al pasar por un caserío, vio una niña descalza que acarreaba una carga de leña. La reina quiso saber dónde vivía y días después hacía llegar a su casa un par de medias con dinero, dulces y golosinas. Pasados un par de meses, se recibió una carta en palacio dirigida a la reina. La remitía una niña de Guipúzcoa. La reina recordó de quién se trataba y la abrió suponiendo que era una carta de agradecimiento. Y lo era, aunque a su manera. Decía: «Majestad, vuestra bondad me ha hecho feliz. Mi padre se ha guardado el dinero. Mis hermanos se comieron las golosinas y el par de medias las lleva puesta mi madre porque a mí me vienen grandes». Para la niña no había quedado nada. La reina volvió a enviarle otra vez lo mismo con una nota: «Querida, ahora te toca a ti». Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Hola, queridos oyentes, ya estamos aquí, ya es la última semana del programa, ya que cogemos vacaciones de verano. Y como colofón de este programa friki, hoy vamos a dedicar nuestro programa a Zapato Veloz. un grupo muy típico español, que quien no recuerda ese Tractor Amarillo o otras canciones que nos han hecho disfrutar y pasarlo en grande. Pero es esta, el Tractor Amarillo, la que vamos a pinchar en este programa de hoy. Me miraste con ojos de gacela. Así empieza el arranque de la canción de este grupo. Y es que, ¿quién más ni quién menos ha intentado ligar con esta canción? Cuando te acercabas a una moza y le decías, ¿qué, chiquita, bailamos el Tractor Amarillo? Y entonces ella es cuando te miraba con los ojos de pantera. Bueno, tú te alejabas pues con el meneo juguetón. Sin más, nos despedimos hasta la próxima edición de Friki Canciones. Esperamos que os haya gustado. Os dejamos con esta canción. Que seáis muy felices. Un saludo de Diego García. Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Si puedes, ten una mascota en casa. Estudios han demostrado que los que no tienen animales están más estresados y visitan más a menudo al médico. Las mascotas te hacen sentir optimista, relajado y eso baja la presión en sangre. Los perros son los mejores porque puedes dar paseos con ellos, pero valen hasta los peces. Libros imprescindibles. Lecturas que no te puedes perder, con Merche Iruzubieta. Hola, queridos oyentes. Como cada programa, os voy a recomendar un gran libro. Se trata de 1984, de George Orwell. Un libro muy inquietante que te hace reflexionar sobre el poder y el control sobre la sociedad. Fue publicado en 1949 y por su magnífico análisis de poder y de las relaciones y dependencias que crean los individuos, 1984 es una de las novelas más atractivas del siglo pasado. Nos situamos en Londres, en 1984,

ya que comenzó a aprender a tocar la guitarra y poco a poco fue surgiendo, naciendo su interés musical. Así, con este cambio de vida motivado por ese accidente, Julio Iglesias decide viajar a la ciudad de Londres para estudiar inglés, y en los pubs de aquel país que frecuentaba, comenzó a interpretar canciones como un pasatiempo. Todas populares, conocidas, pero un día sorprendió a todos los presentes con un tema propio. Se llamaba La vida sigue igual, donde la letra evidentemente recordaba sus días de recuperación. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Ya de regreso a su ciudad natal, continúa con sus estudios, pero tras ser animado por un amigo, decidió presentarse en el Festival de Benidorm con ese tema, La vida sigue igual. Y el resto es historia ya conocida, y junto al trofeo logrado, recibió 120.000 pesetas. Animado por este nuevo rumbo que tomaba su vida, este rumbo musical, decidió viajar a París para disfrutar del éxito obtenido, y allí conoció a una joven cuyo nombre era Gwendoline, de la que se enamoró perdidamente y a la que compuso uno de sus temas que hoy en día siguen siendo míticos. Además, por aquel entonces, en España seguía triunfando La vida sigue igual, se continuaba escuchando en diferentes emisoras, y fue entonces cuando ya, sí, dio el paso definitivo, el cambio total a su vida, pues animado por este éxito, decidió viajar de nuevo a Londres, pero en este caso para grabar un disco, donde incluyó temas como El viejo Pablo y No llores mi amor. Con ese primer disco bajo el brazo, siguió participando en diferentes festivales, destacando el de Viña del Mar en el año 1969. También participó en su primera película, donde cantaba varios temas que incluyó en su primer disco, al que llamó Yo canto. Después de la película, varios temas cobraron más popularidad si cabe, temas como Chiquilla y En un barrio que hay en la ciudad. Contar que esta película realmente no era nada original, ya que el guión se basaba prácticamente en su vida hasta esos momentos. El 20 de enero de 1971 contrajo matrimonio con Isabel Presley, una muchacha filipina que vivía por aquel entonces en Madrid y a la que había conocido el año anterior. En estos primeros años su carrera ya iba tomando cierta popularidad, pero un Rafael incombustible continuaba siendo el número uno en España y Latinoamérica. Así que Julio deseaba superarlo y por eso se animó a viajar a México para darse a conocer también en el continente americano. En 1971 grabó Como el álamo al camino y Un canto a Galicia. Esta última canción se convirtió en todo un himno para los emigrantes gallegos que vivían en Alemania y otras partes de Europa, donde ocupó los primeros lugares como Francia, Holanda y Bélgica. Julio Iglesias sigue adelante en su trabajo, sigue adelante cosechando éxitos, y en el año 1973 edita su tercer disco. En él aparecieron temas como Vivencias, Así nacemos o 16 años, entre muchos más. Parecía que para él aún no era suficiente, ya el año siguiente dio otro gran paso al grabar Manuela, que se convirtió en un gran éxito en el país vecino, en Francia, lo que le obligó a presentarse ni más ni menos que en el Olympia de París. Pues algo codiciado por muchos músicos, pero logrado por muy pocos. Entonces, ya decidido a triunfar, regresó a Hispanoamérica, pero esta vez ya convertido en todo un artista de éxito. Y es que para los intérpretes europeos nunca ha sido fácil triunfar en América, y mucho menos en los Estados Unidos. Pero para Julio su presentación en el Madison Square Garden fue el primer paso. Finalmente, este logro lo consolidó, empezando a tener ya su hueco en el mercado anglosajón. Su rápido ascenso con nuevos discos en 1976, lleno de temas de compositores latinoamericanos como Alma Llanera, Júrame, Caminito, y el año siguiente otros temas se publicaron como Sono Yo y Seguiré mi camino. Junto a las presentaciones en vivo que incluyeron evidentemente muchos viajes y el consiguiente alejamiento de la familia, lo que al final Esta época de éxito supuso un pequeño gran fracaso, puesto que se puso punto final a su matrimonio exactamente el 12 de julio de 1978. A este divorcio le siguieron otros éxitos musicales, como Me olvidé de vivir y Quiéreme mucho, que tal vez por la letra pues iban dedicados a Isabel, su ex esposa. En la década de los años 80 su carrera continuó su curso, pero la atención a sus discos comenzaba a disminuir, como sucedió en el de 1985, cuando publicó Libra, un disco al que no se le prestó mucha atención. Eso sí, sus discos de oro y platino, sus presentaciones en los escenarios más importantes del mundo y más de 40 años de carrera artística hacen de Julio Iglesias pues, uno de los intérpretes más importantes del mundo de habla hispana. A esto hay que añadir pues, discos de diamante por los 100 millones de copias vendidas en 6 idiomas diferentes, también estrella en el Paseo de Hollywood y en la ciudad de Miami, premios Grammy, y su nombre, que está junto al de otros grandes como es Frank Sinatra y Barbara Streisand, por mencionar algunos, al recibir también él el premio de la Asociación de Artes, ASCAP, en el año 1997. Julio ha tocado diferentes géneros musicales, como cuando grabó vallenatos, rancheras, tangos, música caribeña, por mencionar algunos. Pero su público siempre le ha recordado, siempre le ha dicho que le prefiere con lo que hacía en un principio, en sus orígenes, con aquellos primeros temas como La vida sigue igual o Manuela, por citar algunos de ellos. Hoy en día no se ha retirado. De hecho, está preparando sus memorias y el apellido Iglesias se sigue manteniendo muy, muy alto en el panorama musical gracias a sus hijos, sobre todo a Enrique, que ha sabido heredar el éxito musical de su padre. Pero hoy tocaba hablar de él y disfrutar con su música, con la de Julio Iglesias. Llévatela contigo, que a mí me está volviendo loco. Menuda hembra como es, mucha experiencia hay que tener para domarla un poco. Llévatela contigo, que a mí también me vuelve loco. También la quiero conquistar, pero es tan brava que al final no puedo yo tampoco. Torero, para estar a su lado hay que ser torero. Medir la distancia que va su cuerpo. Y hay que andar confiado ya en su terreno. ¿Por qué? Porque pueden herirte sus ojos negros. Torero, hay que ser tan valiente como un torero. Para ir sin capote a robarle un beso. Para hablarle de cerca sin burladero hay que ser torero, torero, torero. Llévatela contigo, que a mí me está robando el sueño, porque la quiero enamorar, pero me falta habilidad para cambiar su genio. Llévatela contigo, que a mí también me roba el sueño, porque no tiene corazón y es peligrosa en el amor. Yo ya le tengo miedo. Torero, para estar a su lado hay que ser torero. Medir la distancia que va su cuerpo. No hay que andar confiado ya en su terreno. ¿Por qué? Porque pueden herirte sus ojos negros. Torero, hay que ser tan valiente como un torero. Para ir sin capote a robarle un beso. Para hablarle de cerca sin burladero hay que ser torero, torero, torero.

de este espacio me llama la atención, porque precisamente hace muy pocas fechas, pasando por uno de esos grandes almacenes, vi precisamente como reclamo, tanto de niños como de mayores, un gran escalestri montado. Y yo, queridos amigos, os tengo que confesar que aún conservo el mío. Toda la emoción de las grandes carreras con Scalextric. Scalextric, primera marca mundial. Amplía tu circuito con más tramos de pistas y más accesorios. Scalextric, emoción completa. Todo está preparado para el gran duelo. El equipo, los pilotos, la pista y los coches. Vive con Scalextric toda la emoción de la alta competición del Rally Raid de Inglaterra. Te quedarás helado con el nuevo circuito Mil Lagos de Scalextric, con coches y pistas efecto nieve, luces efecto xenón total y curva super deslizante efecto hielo. Para quedarte helado, Scalextric es competición. Pues hasta aquí ha llegado nuestro pequeño cajón del sastre llamado Momentos Compartidos, como siempre realizado por el grupo de padres del taller de radio, y esperando haberos arrancado una sonrisa, haberos entretenido, haberos informado, haberos sugerido algo que os apetezca hacer, por ejemplo, un fin de semana. Ya sabéis que dentro de 7 días volvemos, pero lo haremos con un programa muy especial dedicado a la localidad de Berceo. Hasta la semana que viene, amigos. Sábado de fiesta en Ibiza, tremendo ritmo latino, buen clima, la brisa del mar va acariciando su carita, bien bronceadita. Qué pena, mami, que tú estés comprometida, porque entre todas las mujeres de la pista sigues siendo tú mi favorita. Oh yeah. Y es que yo estoy enamorado de ti. Bailemos hasta que salga el sol y cuando nos echen de aquí, la fiesta sigue en tu colchón. Esto se queda entre nosotros. Sabes que tu novio no te da como te doy yo. El agua al lado tú me dejas cao. Y calofrío me da. Cuando vienes y me bailas, me requete encanta, baby, tú eres para mí. El agua al lado tú me dejas cao. Y calofrío y calofrío. Siento más que claro que me gusta tanto como yo te gusto, tú sabes que estás esperando. Pégate un poquito más, pégate más. Esta noche déjate llevar, déjate llevar. Si está más que claro que me gustas tanto como yo te gusto, entonces ¿a qué estás esperando? Pégate un poquito más, pégate más. Esta noche déjate llevar, déjate llevar. Enamorado, cautivado, de todito tu cuerpo, deleitado, excitado cuando me tira un beso. Mira, esta noche déjate llevar. Te quiero pa' mí nada más y me requete encanta. Cuando te mueves sexy me requete encanta. ¿Cómo te queda puesta esa minifalda? Tú eres lo que a mí me hace falta. Ay, ay, ay. Y es que yo estoy enamorado de ti. Bailemos hasta que salga el sol. Y cuando nos echen de aquí, la fiesta sigue en tu colchón. Esto se queda entre nosotros. Sabes que tu novio no te da como te doy yo. El agua al lado tú me dejas cao. Y calofrío me da. Cuando vienes y me bailas, me requete encanta, baby, tú eres para mí. Del lado al lado tú me dejas cao. Y calofrío y calofrío. Siento más que claro que me gusta tanto como yo te gusto, tú sabes que estás esperando. Pégate un poquito más, pégate más. Esta noche déjate llevar, déjate llevar. Si está más que claro que me gustas tanto como yo te gusto, tú sabes que estás esperando. Pégate un poquito más, pégate más. Esta noche déjate llevar, déjate llevar. Pégate un poquito más, pégate más. Esta noche déjate llevar, déjate llevar. Me requete encanta, me requete encanta, me requete encanta. Sagrado sábado de fiesta en Ibiza.